ignoraban, gritaban sin cesar. Cuando los días duros eran esos en que solo oía el mar, aquellos en que nadie aliviaba su pesar. Se perdía, su pasado quedó atrás. El sueño lo empujaba y el sueño le dio alas. Y quiso usarlas, quiso agitarlas, desafiando al huracán. Es su energía, su perro guía, es su única esperanza. Entre tormentas, entre oleajes, siempre remando más allá. Un ojo va despierto, el otro en sueños, pensando en un lugar donde escalar un monte, ver el horizonte y encontrar la libertad. Donde descansa el sueño del que era dueño, que nadie le va a quitar. De coral, la arena cubre su cuerpo y los restos de su barca. Golpea el suelo, maldice el cielo, roto el sueño de cristal, roto en fragmentos, rotos dispersos, que nadie podrá juntar. Llegarnos.